Mira, por ahí voy a hablar de, de las causas más conocidas, digamos, o de los delitos más conocidos en la justicia federal, que es el narcotráfico. Sí. Y en estos últimos años, obviamente, por una cuestión de la realidad y por una decisión también de política criminal, ha estado mucho en los en las primeras planas de los diarios, y también eso se refleja en el trabajo tribunalista, con lo cual, por ejemplo, lo que tiene que ver con personal, el personal está desbordado porque las causas que entran son son muchas, y el personal no puede hacerse cargo, digamos, como debería ser, para brindar un buen servicio de justicia, que en definitiva es lo que hacemos nosotros como trabajadoras y trabajadores judiciales en el fuero federal. Una de las cuestiones es el personal, y la otra la cuestión estructural de edilicia. Hoy en cada regional, como te decía antes, hay un palacio de justicia que es el conocido, pero en realidad no da abasto, y las estructuras judiciales tienen que salir a alquilar a casas, básicamente son casas para brindar el servicio, pero que esas casas a su vez no están preparadas para hacer un tribunal, una defensoría o una fiscalía, con lo cual también ahí, si bien ponemos un parche para que el servicio de justicia se vaya dando, en este caso es alquilar una estructura, en realidad ese parche no es suficiente y no es el adecuado, porque no están preparados. Otra cuestión es que muchas veces, o en esos últimos tiempos, escuchamos que el trabajador o la trabajadora de la justicia gana mucha plata y no trabaja. Y la verdad que uno de los resultados de ese informe es que están abarrotados los tribunales, la estructura no da abasto, y ni siquiera el aporte tecnológico que nos dan los organismos centrales de cada estructura, ya no sea Fiscalía, Corte Suprema o Defensoría, tampoco son los adecuados, y siquiera pueden estar en los lugares que deberían hacerlo, porque ya te digo, los parches, los alquileres y los parches que se hacen en función de que el servicio siga no son suficientes, porque no están adecuados para ese trabajo. Claro. Otro tema que, y perdón que sea tan largo, pero otro tema que también hay que dejar de resalto, que hablamos con tanto con Clery como con Josefina González, es el tema de la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Esa implementación fue suspendida en el año 2015 por el gobierno de Cambiemos, y hasta hoy no tenemos noticias cuándo se va a implementar. Que eso hacía que el sistema de administración de justicia pase a ser, en vez de mixto, entre oral y escrito como es hoy, pase a ser oral, pase a ser más dinámico, pase a haber más personal. Estaba votado más personal, estaba votado más estructura, estaba votado más, digamos, más ingresos para la administración de justicia, y eso está suspendido. Uno no sabe por qué, pero atenta contra la estructura de la persecución de los delitos, por ejemplo, contra la estructura de la defensa de aquellas personas que no tengan abogado particular, pero además lo que hace es avanzar con estos parches que hablamos antes, y no atacar la verdadera causa de las demoras de muchos expedientes que están abarrotados en los juzgados.